Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este es el texto central de la lección de escuela sabática número 3 del tercer trimestre del año 2020, cuyo título es Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Estamos aquí reunidos para estudiar esta lección y tratar de entender alguno de sus temas a mayor profundidad. Ver o mirar es un don natural. Cuando nosotros nacemos y si lo hacemos de forma saludable, Dios nos regala este don. Pero observar es algo que se desarrolla, y a veces con mucho esfuerzo y a través del tiempo. Marcos 8:22-26 relata un milagro muy interesante del Señor Jesús. Allí hay un ciego que termina viendo, pero no lo hace de forma inmediata. No recupera su visión a través de un milagro instantáneo, sino que el milagro que se produce en él es algo que se hace paso a paso. Primero, dice él, que mira a los seres humanos como árboles. Y luego, en una segunda etapa, se completa el milagro y él mira a las personas tal como son. El Señor Jesús hizo este milagro, pero lo hizo para dejarnos una lección muy importante. Y la lección se encuentra en los versos que continúan a este milagro. Leamos lo que dice Marcos 8:27-29. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces respondieron unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Había muchas personas que rodeaban al Señor Jesús. Había mucha gente que lo miraba, pero no todos tenían la capacidad de observar realmente quién era él. Era como el ciego, que en algunos versos antes, Marcos relata esta experiencia, que miraban a los hombres como árboles, miraban al Señor Jesús y miraban que se trataba de Elías, de algún otro profeta poderoso, pero no miraban realmente quién era él. En medio de toda esa multitud de personas, sin embargo, estaba Pedro. Y Pedro pudo observar que el Señor Jesús no era un hombre común, sino que él era el Mesías. El Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo. La lección de esta semana, sin embargo, nos desafía a algo mucho mayor. No solo quiere que miremos como Pedro, pues mirar como Pedro ya sería bueno. Sin embargo, la lección nos pide que nosotros miremos como Jesús miraba. La lección nos invita a tener los ojos que el Señor Jesús tenía. La gran pregunta acá es, ¿será posible que eso se haga realidad en la vida de un ser humano caído en pecado? ¿En la vida de un ser humano que vive en la condición que nosotros vivimos? ¿Es posible que tú y yo miremos a través de los ojos del Señor Jesús? ¿Es posible que tú y yo miremos tal como Él miraba a las personas y al mundo? ¿Cómo miraba Jesús? Tal como mira Dios. En el texto bíblico existen una gran cantidad de palabras y verbos que hacen referencia a esta acción de ver. En el Antiguo Testamento muchas palabras hebreas hacen referencia a esto y en el Nuevo Testamento muchas palabras griegas también hacen referencia a esto. Y muchas de estas palabras, muchos de estos verbos, tienen a Dios como sujeto de acción. En el Antiguo Testamento, el primer texto donde leemos que Dios ve algo es Génesis capítulo 1, versículo 4. Allí dice, y vio Dios que la luz era buena. Así que Dios mira algunas cosas buenas. Y podemos afirmar esto porque Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Es decir, Dios mira lo bueno, pero también mira lo malo. Dios puede observar lo que es correcto y lo que no es correcto. Y si el Señor Jesús es Dios, y yo creo que el Señor Jesús es Dios, y creo que tú también crees que el Señor Jesús es Dios, entonces el Señor Jesús también tiene la capacidad de observar y ver lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, cuando el Señor Jesús estuvo en este mundo, Él estuvo como ser humano, al 100% humano. Obró y actuó como cada uno de nosotros lo hace. Y aún así, Él nunca se equivocó. Y aún así, Él siempre miró de forma correcta. Él siempre supo lo que era bueno y lo que era malo. Sin embargo, el ser humano, desde el inicio de su historia, tuvo este problema. Se equivocó al mirar. Leamos Génesis 3:6 para ver qué es lo que dice. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense ustedes qué interesante. Ella vio algo, pensó que era bueno, pensó que era agradable y lo comió. No necesitamos aquí contar toda la historia, porque todos sabemos que esta historia termina con un triste final. No termina con un final feliz, agradable, sino termina con un final lleno de pecado, de muerte, de dolor y de aflicción. Se equivocó al ver. No vio como Dios mira, sin error, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Desde ese momento hasta a la actualidad, el ser humano siempre tiene este problema, siempre tiene la posibilidad de equivocarse al mirar las cosas, siempre tiene la posibilidad de mirar de forma equivocada y no mirar como Jesús mira, ni mirar como el Señor Jesús, como Dios mira. Sin embargo, hay una promesa bonita en la palabra de Dios. Salmo 146:8 afirma que Jehová abre los ojos a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos en este mundo? ¿Quiénes son aquellos que miran algo pensando que es bueno y en realidad es malo? ¿Quiénes son los seres humanos que miran creyendo que es beneficioso y en realidad les perjudica? Dios quiere cambiar esa realidad del ser humano. Dios quiere que nosotros miremos tal como Él mira, que seamos capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, que seamos capaces de ver las cosas tal como ellas realmente son. El Señor Jesús, cuando estuvo en este mundo, vio como Dios ve las cosas. Vamos a concentrarnos en este momento en cómo el Señor Jesús vio a las personas de forma específica. ¿Cómo Él miró al ser humano que estaba enfrente de Él? Las vio tal como ellas son. Las vio como ellas realmente son. Valiosas, criaturas de Dios, coronas de la creación. Pero también vio la realidad oculta detrás de cada uno de estos seres humanos. Él vio seres humanos llenos de duda y confusión. Él también vio seres humanos llenos de maldad, de odio y de rencor. También vio a otros con falta de fuerza, con falta de vitalidad. A otros los vio gobernados y dirigidos por malos espíritus. A otros los vio viviendo autoengañados, llenos de orgullo y de falta de sabiduría, con autoconfianza dentro de ellos. El Señor Jesús miró al ser humano tal como Él es. Sin embargo, en su mirada siempre había amor y esperanza. Y esa es la gran diferencia entre la mirada del Señor Jesús y la mirada que a veces nosotros tenemos de nuestro prójimo, la mirada que a veces nosotros tenemos de los que están a nuestro alrededor. Él, aún en las oportunidades que la Biblia registra una palabra de censura, nosotros podemos observar que Él tenía esperanza y amor en esas palabras. Mateo 23:37, por ejemplo, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jerusalén, matas a los profetas, apedreas a los que se te envían. Palabras duras de censura, pero al mismo tiempo amor y esperanza. Porque así miraba el Señor Jesús. Él miraba a los seres humanos tal como ellos eran. No ocultaba, no cerraba sus ojos a la realidad, pero al mismo tiempo su mirada expresaba amor y esperanza. Juan 4 relata la historia muy famosa de una mujer, la mujer samaritana. Muchos de nosotros hemos visto esta historia representada en películas y seguro algunos otros hemos leído esta historia registrada en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. El Señor Jesús pasa, dice el texto, casi de forma obligatoria para Él, porque a Él era necesario pasar, dice el texto bíblico, por Samaria. Y entonces se encuentra con esta mujer y comienza a hablar con esta mujer y le pide un favor a esta mujer. Dame un poco de agua para beber, le dice Él. Frente a esta situación algo incómoda, la mujer reacciona y entonces dice las siguientes palabras registradas en Juan 4:9. Allí nosotros leemos: la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer samaritana reconoce dos razones por las cuales no debía este extraño judío hablar con ella. Yo soy mujer, le dice, y también soy samaritana. Por lo tanto, no debemos de hablar. Tú no tienes que dirigirme la palabra, ni yo a ti. No me tienes que pedir un favor, ni yo tengo que hacerte el favor. Tú eres judío, yo soy samaritana y también soy mujer. Los judíos en el tiempo del Señor Jesús, por supuesto que hablaban con las damas con el sexo opuesto, pero no hablaban con todas. Tenía que ser un familiar, la esposa, lógicamente, las hijas, las primas, los parientes cercanos, la vecina, las personas que vivían en su comunidad, pero no con extrañas. El varón judío solo hablaba con personas del sexo opuesto que él conocía. Así que la mujer le estaba diciendo, mira, tú eres varón, yo soy mujer, no podemos hablar. Por otro lado, la mujer le hace recuerdo al Señor Jesús, yo soy samaritana. Y saben, en el tiempo del Señor Jesús habían creado algunos dichos para tratar de hacer o formar una mentalidad en los niños que nacían en el pueblo judío que impida que ellos se relacionen con los samaritanos. Uno de estos dichos, muy relacionados con la mujer, por ejemplo, decía: ¿a qué compararemos a una mujer samaritana? A una menstruante bebé. Miren, esto era casi un insulto. Pero ellos decían, no te acerques porque la sangre contamina y una samaritana es prácticamente sangre andando desde que nace. Había otro dicho que los rabinos usaban para enseñar a los pequeños hecho de mantenerse puro y alejado de los samaritanos. Ellos decían, el único samaritano bueno es el samaritano muerto. Imagínense ustedes con estos dichos creciendo en esta cultura, nadie se acercaba a los samaritanos. Así que la mujer samaritana con razón le dice al Señor Jesús, ¿cómo me hablas tú? Yo soy samaritana. Pero saben, el Señor Jesús continuó el diálogo. La llevó al punto de ofrecerle agua viva. Y cuando ella comenzó a interesarse por esta agua viva y a tratar de romper estos prejuicios, entonces el Señor Jesús la llevó a un punto mayor a través de una conversación que está registrada en el capítulo 4, versículos 16 al 18. Allí el texto bíblico dice lo siguiente. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Alguien podría pensar que el Señor Jesús ofendió a esta mujer con estas palabras, pero el Señor Jesús estaba en realidad mostrando su amor y esperanza. Y déjame explicarte cómo Él hacía esto. La mujer samaritana le había dicho a Él, no hables conmigo porque yo soy mujer, no hables conmigo porque yo soy samaritana. Y ahora el Señor Jesús le dice así, sabes, yo sé que tú eres mujer, yo sé que tú eres samaritana, pero yo sé algo más que tú no me quieres decir y que también impediría que yo hable contigo. Yo sé que eres una mujer inmoral, pero fíjate, tú eres samaritana, tú eres mujer y además eres inmoral y yo todavía quiero hablar contigo porque yo no miro lo que los otros miran, yo miro algo más en ti. Yo miro algo distinto en ti. Yo me doy cuenta que tú eres una persona valiosa. Me doy cuenta que tú eres una persona que puede ser útil en la misión que yo he venido a desarrollar en este mundo. Me doy cuenta, yo miro que tú tienes potencial para vivir en el reino de los cielos. Frente a esta situación, la mujer samaritana dice el texto que responde diciendo, Señor, yo sé que va a venir el Mesías y Él nos va a decir todas las cosas. En otras palabras, ella estaba diciendo, Señor, ¿no serás tú el Mesías? Y saben, Juan 4:26 registra de que el Señor Jesús con alegría en su corazón le dijo a ella, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Ella se alegró a tal punto que corrió a su ciudad. Y allá en su ciudad, habló con estas personas que estaban antes siempre juzgándola y mirándola, y les dijo, hay un hombre que es el Mesías, he encontrado al Cristo, he encontrado al Salvador, vengo a decirles que el Salvador está allá. Él me ha dicho que yo he tenido cinco maridos y que el que tengo ahora ni siquiera es mío. Él me ha dicho las verdades. Ahora no tenía miedo, ahora no tenía vergüenza. Su vida había sido transformada. Porque el Señor Jesús, cuando mira, mira lo que uno puede ser. No mira el momento, no mira el pecado, mira lo que nosotros podemos ser. Él miró a esta mujer como una candidata para el cielo y como una poderosa misionera en esta tierra, y eso se hizo realidad en su vida. ¿Saben? Cuando el Señor Jesús estuvo crucificado en la cruz, Él vio ahí a un ladrón a un lado y a otro al otro lado. Voy a corregirme, Él no vio a un ladrón. Nosotros somos los que miramos a un ladrón a un lado y a al otro lado otro ladrón. Él miró en ambos lugares personas que podrían vivir en el reino de los cielos. Él ofreció su salvación para ambos, pero solo uno de ellos reaccionó de forma positiva. El texto bíblico registra que frente a esa reacción positiva, el Señor Jesús le dijo las siguientes palabras en griego: Amén, soy lego semerón metemú, ese en to paradeiso. Una traducción literal, personal de este texto sería la siguiente: Ciertamente te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Esas palabras fueron dadas a alguien que estaba siendo crucificado y que la sociedad miraba como un ladrón, tal como nosotros lo hacemos. Pero el Señor Jesús miró en este hombre a un candidato, a un habitante del reino de los cielos, y le prometió ese día, el día de su muerte, le prometió que cuando él vuelva por segunda vez, este hombre iría a vivir con él eternamente, que sería resucitado de entre los muertos y gozaría de la salvación. Es así como el Señor Jesús mira, es así como Dios mira. Dios mira con esperanza, Dios mira con amor. Por supuesto que Dios conoce lo más íntimo de nuestras vidas. Por supuesto que Dios conoce si hay dudas, si hay temor. Por supuesto que Él mira la maldad que hay en mi interior. Pero sobre toda esa mirada está la mirada de amor y de esperanza que Él tiene por nosotros. ¿Será posible que nosotros desarrollemos esa capacidad? ¿Será posible que nosotros miremos como Él mira, de forma tan natural y por un ejercicio regular? Les dije hace un momento, esto ocurre solo por milagro de Dios. Dios es el que puede hacer que nosotros miremos como Él mira. La experiencia y el testimonio de muchas personas nos demuestra que este milagro es posible y que este milagro se realiza muchas veces y todos los días posiblemente en cientos de personas alrededor del mundo. En el pasado, los discípulos del Señor Jesús consiguieron mirar como Él miraba a las personas. No por su esfuerzo, no por su voluntad, sino por obra y milagro del Señor. La misión del Señor Jesús está registrada en el libro de Lucas, el versículo 4, capítulo 4, perdón, versículo 18. Y allí leemos lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quiero resaltar esta frase: y vista a los ciegos. Esa fue su misión, y como les dije hace un momento, se cumplió en los discípulos del Señor Jesús. Ellos consiguieron ver, consiguieron observar, porque la misión del Señor Jesús se cumplió, se hizo realidad. Hoy en día, Él tiene la misma misión. Él quiere hacernos ver con los ojos que Él mira. Él quiere hacernos observar con los ojos que Él observa. Esa es su misión. Y puede hacerlo. El Espíritu Santo está dispuesto a trabajar en nuestras vidas para hacernos ver a nuestro prójimo, para hacernos ver a los que están frente a nosotros con esperanza y con amor. Sin ignorar los problemas que los seres humanos tenemos, pero reconociendo que todos tenemos el potencial de vivir en el reino de los cielos, que todos tenemos la capacidad de arrepentirnos, de cambiar, de ser mejores cada día, reconociendo que nosotros también venimos de una situación mala y que ahora no estamos perfectos, que cada día mejoramos por obra y gracia de Dios. Mirar sin juzgar, mirar con esperanza y con amor. Esa fue la misión del Señor Jesús y es una misión que todavía se sigue cumpliendo hoy en día y que se puede cumplir en tu vida. Elena Harmon de Huay escribió algo muy bonito respecto a esto. Ella dice lo siguiente: Dios quiere abrir los ojos de sus hijos profesos a fin de que vean que deben amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos si quieren ser salvos en su reino. Miren cuán importante es mirar como Dios mira. No solamente nos asegura la salvación nuestra, sino también la salvación de otras personas. Aquellos que miren como Dios mira serán aquellos que vivan en el reino de los cielos. Por eso necesitamos mirar con amor y con esperanza a todas las personas que nos rodean. Aquellos que miran como Dios mira ayudan a que otras personas vayan al reino de los cielos. Por eso necesitamos mirar como Dios mira, con amor y con esperanza. Entonces, creo que debemos de pedir a Dios, arrodillarnos, orar y pedirle a Él de todo corazón que produzca este milagro en nuestra vida, que cambie nuestros sentidos, que nos ayude a ver como Él mira, siempre con amor y con esperanza, sin ignorar los defectos, las cosas malas, pero no juzgando, sino siempre teniendo la seguridad de que el ser humano puede cambiar, puede mejorar cada día. Dios permita que tú ores todos los días pidiendo ese milagro en tu vida. Dios permita que tú puedas también experimentar ese milagro en tu vida. Él lo quiere hacer y lo puede hacer. Que Dios te bendiga grandemente. Quiero acabar esta transmisión pidiéndote que por favor puedas suscribirte a este canal y también que continúes mirando los estudios de la lección de escuela sabática que se estarán transmitiendo a través de este medio. Creo que serán de gran beneficio para tu vida. Y si puedes, comparte con tus amigos, comparte con otras personas, pues así todos anunciamos el evangelio transformador de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.